estaríamos asistiendo todas las unidades educativas privadas de convenio y fiscales, ¿no? Entonces, estos son las unidades educativas que tienen un turno mañana y un turno tarde, ¿no? Entonces, las unidades educativas que tienen un turno nocturno y los centros educativos alternativos asisten el viernes en la noche al desfile de teas. ¿Las promociones el día sábado? Bueno, el día sábado vamos a asistir con la misma organización, reiteraba hace rato, de que la organización de la asistencia del día plurinacional, de nuestro estado plurinacional, ha sido que el acto central se ha llevado solamente con la asistencia de estudiantes del cuadro de honor. Uh-huh. En esta particularidad, el 31 de agosto, que también hemos asistido de manera general, se ha asistido con el plantel docente, el cuadro de honor asiste, los plantel docente en su nivel inicial y en su nivel primario, el cuadro de honor y también el plantel docente. En un nivel secundario estaría asistiendo el cuadro de honor, las promociones y su plantel docente. Bueno, eso no vamos a nosotros cambiar. Quizá ya vamos a tocar más un punto que pudiera ser conveniente para nuestros estudiantes, en vista de que ha habido un poco de malestar por parte de los padres de familia en el traslado de las bandas, ¿no? Entonces, seguramente eso nos va a llamar la atención y podamos nosotros planificar más que todo esto para que no exista este tipo de malestares, de que trasladar instrumentos de banda de un lado al otro dificulta al estudiante, ¿no? Entonces, por esa situación, bueno, vamos a plantear, tampoco estamos diciendo de que lo vamos a realizar como se está viendo como sugerencia de algunos padres de familia, vamos a decir algunos porque son unos cuantos. Nuestra totalidad de población educativa recae entre los 38,000 estudiantes, ¿no? Entonces, a nivel general. Entonces, considero de que lo vamos a tomar como sugerencia, pero sin embargo, siempre se respeta la sugerencia de los padres de familia, autoridades o cualquier miembro de nuestra comunidad educativa.